Antes de seguir, y quiero leer en todo caso algunos párrafos del documento que sacaron todas las organizaciones que participaron de esta movida, recordar, si alguno está escuchando por internet, que tiene que, y tiene alguna interrupción, digamos, en el sonido, lo que tiene que hacer es picar en pausa, esperar unos segundos y volver a picar para que calce bien el programa. Es como si fuese bajar un video de YouTube. Y recordamos, no lo dije al principio, este es un programa que estamos emitiendo hoy, que es sábado 24 de noviembre, y lo decimos porque posiblemente este programa sea retransmitido por otras radios y sería bueno que, si escuchan esto, sepan de que nos estamos refiriendo a esta semana pasada y, uh-huh. y no sé, no, por ahí se desubican y dicen, ¿qué le pasa a este? ¿De qué está hablando? También recordar que para comunicarse pueden llamar al 5433-3607. Exacto, o enviar un mensaje por mail, y ya está abierto el mail, al Sembradores de Vientos, decilo vos, dale. sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Dale, y también hay un celular, si quieren mandar un mensaje ahora, es 15 o 11, como se le guste más, 5457-1338. 5457-1338, precedido del 15 o del 11, según de donde llamen. Voy a leer algunos párrafos, muy pocos, porque ya se nos va el tiempo también con este bloque, sobre el documento que firmaron la Corriente Sindical Rompiendo Cadenas y una cantidad de organizaciones. En nuestro país, a pesar de una década de crecimiento económico, las condiciones estructurales de nuestra clase no se han transformado. Hemos pasado de altos niveles de desocupación a un porcentaje creciente de precarización y de trabajo ilegal. Más del 35% de los trabajadores, es decir, una tercera parte, y más del 60% de los jóvenes menores de 25 años, es decir, una cantidad astronómica de trabajadores que están al borde del abismo, digamos, ¿sí? Porque ellos no tienen obra social, no tienen nada. En este escenario, la precarización laboral se vuelve precarización de la vida. Problemas para acceder a la vivienda, problemas para acceder al sistema de salud, a la educación, al transporte en condiciones dignas, etcétera, una cantidad de elementos que seguramente los que nos escuchan ya lo conocen. La única manera de terminar con la precarización, que no es sino una agudización de la explotación, es decir, que cada vez nos explotan más, es con organización, mostrando que los de abajo tenemos propuestas ante los planes de los planes de ajuste de los de arriba. Y un ejemplo de organización, creemos, de los compañeros precarizados, es la construcción que estuvo y está haciendo lo que la organización que antes nombré, la GTCAP, que es, vuelvo a nombrar, es la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados, AGTCAP. Registren este nombre porque seguramente, no sé si van a escuchar hablar mucho de ellos porque los ningunean, pero aparecen en distintos carteles cuando andan por la calle manifestando. En relación al paro del 20 del 11, dice, la CGT de Moyano y la CTA Micheli toman una serie de reclamos legítimos y justos de los trabajadores: asignaciones familiares para todos, eliminación del impuesto a las ganancias sobre salario medio, rechazo a la reforma favorable a las patronales de la ley de riesgo de trabajo, etcétera, pero lo hacen sin organizar un plan de lucha y sin promover el debate y la participación de miles de trabajadores. Y esto no es menor. Por otro lado, la actual conducción de las centrales intenta unificarse en forma oportunista con los cacerolazos, estos cacerolazos de la Essen, como uh-huh. decía Leandro, promovidos por la oposición de derecha, mediante alianzas con la Federación Agraria y reuniones con la UCR y el PRO. Dios me libre, mirá lo que están haciendo. Una melange interesante con tal de acumular y nada. Levantan reclamos que son sentidos por toda la clase obrera, pero con una especulación política que es obscena. Bueno, si les parece, podemos ir a una pausa. Y ya que es un... Bueno, a ver, te permito una muy... 3 segundos te doy. Sí, para nombrar simplemente las reivindicaciones que plantean en el documento. Salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos contra la carestía, más impuestos a los ricos y más derechos para los de abajo, trabajo en blanco, vivienda, salud y educación para todos, mejores condiciones laborales, por una canasta básica de alimentos sin IVA, asignaciones familiares para todos, eliminación del impuesto al salario, mal llamado a las ganancias, por una ley de riesgo de trabajo que priorice la salud y la vida de los trabajadores sobre la ganancia empresaria, justo al revés de la ley que está ahora en vigencia, no a la ley antiterrorista, y basta de criminalizar la protesta social.